Era más. Un rolón. ¡Sale, Johnny! ¡Sael! ¡Ocho! Ya me acabé dos cartones, tomé tequila montones y el olvido no ha llegado. Puse un santo de cabeza y el olvido no ha llegado. Ya tuve nuevos amores, puta madre. Ya destrocé corazones y el olvido no ha llegado. ¡Qué olvido tan testarudo! Parece que viene el burro. Que olvido tan desgraciado. No llega el olvido. Se está haciendo tonto en alguna esquina. No llega el olvido. Y por más que y por más que intento, me he quedado en cero. No llega el olvido, se quedó dormido mientras yo me muero. ¡Ay, babosa! Ya se pedó. Siempre me dejan la parte bien alta. ¡Jálate, hermoso! ¡Jálate, hermoso! Primero déjenme hacerla bien, si no, pues no me sale. ¡No llega! A ver si saben esta que dice. A ver, muchachos, a ver si saben esta que dice así. Ahí es ese.